Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en un especial de Astro Mindalia. En esta ocasión, quien les habla es el astrólogo humanista Pablo Wesniewski, obviamente destinando este espacio, este tiempo para conectar con, espero que tu canal favorito de conciencia, de nueva conciencia en las redes, que es Mindalia Televisión Plus. Y de lo que vamos a hablar en esta ocasión es del eclipse solar en Aries. Y no solo el eclipse solar en Aries, sino de qué hacemos después. Digamos, van a ver que es habitual que en astrología los astrólogos están continuamente hablando y preparándote, pero, y lo vamos a hacer, vamos a hablar de qué se trata, pero ¿qué hacemos después? Es decir, tenemos la energía disponible, pero ¿cómo continuamos? Y quiero que estés ahí, ya sea que lo veas en vivo o en diferido, expectante, con preguntas, con intenciones, con ganas de conducir tu vida en la mejor dirección. Y de lo que se trata la astrología, a la que yo suscribo y propongo y comparto, porque es básicamente una de mis grandes misiones en la vida, traer y acercar astrología para todos ustedes, es la astrología del alma. La astrología que te conecta a vos con vos. Y admiro, valoro, destaco mucho una astrología que sé que muchos de ustedes consumen y es muy valiosa, que es la astrología de los acontecimientos y la astrología predictiva. ¿Y qué me va a pasar en el amor, en la salud, con el dinero? Y es muy buena astrología, pero mi astrología es más de conectarte con tu propósito, conectarte con tu alma y que sientas el valor que tiene esta ciencia milenaria para tú aquí y ahora, ¿sí? En tanto, tenemos un potencial ilimitado. Ahora, pasemos de lleno a hablar del eclipse solar en Aries. Venimos de una luna llena en Libra, un eclipse de luna, en donde tuvimos que, si nos ha movilizado y tuvimos que replantearnos un montón de nuestros vínculos. Y ahora en más, tenemos que empezar a darnos cuenta que la gente que nos rodea no es siempre la misma. Y perdonen si voy al eclipse pasado. Primero, la astrología es una narrativa. Es una concatenación de eventos que cuentan una historia. Lo que te quiero contar es esa historia. Entonces, venimos de ese eclipse solar, de ese eclipse lunar, de luna llena en Libra, y nos hemos replanteado nuestros vínculos, y tiene un poco que ver con este eclipse, que este eclipse es el llamado del ser. Y a veces estamos en nuestra cotidianeidad, y porque no tenemos la herramienta adecuada, como la astrología, no sabemos cuándo están sucediendo cosas tan importantes como están sucediendo ahora, como te están sucediendo ahora. Y cuando digo importantes, muchas veces nos ocurren cosas que sentimos que son importantes, con el sentido y el significado que tienen ahora, que es el llamado del ser. Te están pasando cosas a tu alrededor que tienen que ver con el llamado del ser, ¿sí? Y simplemente como para mencionar algo muy breve, muy personal, voy a ser egoísta, voy a ocupar el tiempo hablando de mí cuando tengo que hablarles para ustedes. No estoy en Mindalia, no estoy participando activamente de AstroMindalia desde hace 3 años. Y me convocan para el eclipse solar en Aries, que cae, aterriza justo sobre mi Marte en Aries. ¿Sí? Entonces, es el llamado. Y desde mí, desde ver mi llamado, desde ver este momento, es que a vos te quiero transmitir qué es el llamado. Y que entiendas a este eclipse de ahora en más, cuando pienses en el eclipse solar en Aries y en toda esta temporada de eclipses, lo pienses en la terminología, el llamado del ser. Aries es la energía del yo. Es una energía individual, es una energía personal y es una energía en donde estás vos mismo. Y se vuelve muy claro donde hay ciertas acciones, donde hay cierto camino, que el que lo tiene que descifrar para que suceda, para que acontezca, ergo el resultado es la felicidad, pero el camino, el que lo tiene que transitar, sos vos. Y ese es un nivel de conciencia que al que tenés que acceder de manera autónoma. Y estás acá, estás tal vez en este vivo, que lo estás viendo ahora en vivo, lo estás viendo después, pero estás acá, conectado con este video, con esta exposición, porque te das cuenta que depende de vos. Yo te voy a hablar y te voy a decir cosas que ya sabés. Y te voy a explicar lo que está sucediendo y vas a decir, ah, esto es lo que me está sucediendo. Pero te voy a hablar de cosas que ya tu alma ya sabe. Lo único que falta es que tu conciencia reconozca lo que tu alma, no solo que sabe, sino que es la expositora. Tu alma está exponiendo junto conmigo. No estoy solo acá. Estamos juntos. Esto es una co-creación. Esto lo sabés. ¿Y qué es lo que sabes? Que depende de vos. Que el llamado del ser lo único que significa es estar lo suficientemente receptivo para entender que lo que te sucede a tu alrededor tiene que ver con vos y con tu creación personal. Y que cada uno de nosotros tiene un camino y tiene metas que cumplir en esta vida. Entonces, vamos a hablar un poco en astrológico también, ¿sí? Pero tenemos el título, que es el llamado del ser. Me dirás, pero el video tiene otro título. Bueno, ahora el título ha cambiado al llamado del ser. Y también el que sucederá después del eclipse. Entonces, el eclipse nos conecta con nuestra capacidad sanadora. Nuestra capacidad sanadora de ser los que necesitamos ser. Lo que hemos escrito, el guión, previo a esta existencia, que iba a ser nuestro guión. Y ahora lo estamos reproduciendo. Es el guión de tu vida. Y todo eclipse solar es una luna nueva. Hay una parte del sol que la luna se interpone y hace que el sol deje total o parcialmente de verse. Y ese sol, según la astrología, es nuestra identidad, pero no tu identidad real. Es una parte de tu identidad. Y hay una parte de tu identidad que tiene que dejar de ser. Para que otra parte de tu identidad más profunda pueda aflorar. Entonces, punto uno, un eclipse. Y este eclipse es como un renacer. Te estamos invitando, nosotros los creadores del eclipse, te estamos invitando a que te des cuenta que hay una oportunidad, que hay una energía que está apta para que la tomes, para que tomes tus decisiones y para que renazcas. Depende de vos, ni nadie más. Es tu capacidad. Y lo que te digo es, si estás conectado en este momento, es porque lo entendés. Y Aries es el yo. No hay nadie tal vez que me pueda asistir. No hay nadie que te pueda asistir. Tiene que haber una decisión autónoma de vos mismo, de vos misma, para encauzarte en este camino. Vamos a hablar, si no yo puedo extenderme horas, vamos a hablar de un hecho crucial de este eclipse. En astrología llamamos conjunción cuando los planetas, en este caso el asteroide Quirón, están juntos. Una luna nueva es la conjunción del sol y la luna, es como si estuvieran dándose un beso, porque están unidos, ¿sí? Y es un momento de comienzos. Ahora, los eclipses tienen una fuerza especial, y esa fuerza especial le da como un tinte como a luna llena, como esa sensación de ¿dónde estoy? Me están pasando cosas, pero de no sentir esa liviandad de generalmente lo que el eclipse de lo que tiene una luna nueva, que es una luna nueva es más liviana. Una luna nueva es energía de reconexión. Pero un eclipse es energía de transformación. La reconexión es con el yo. La reconexión es con la energía Aries. Aries es el primer signo del zodíaco. Ergo, Aries es la energía del nacimiento. Es la energía del Big Bang. Es la energía del comienzo. Aquí comienza todo y todo comienza con una intención de que comience, y esa intención es la creación del yo. Entonces, este eclipse te nos conecta con la creación de nuestro yo. Escucha bien. Es habitual que en nuestra vida no estemos tan conectados con la creación de nuestro yo, con nuestro yo creador. Es como que ya hay tanto creado. Mirá, abrí los ojos, salí de la pantalla. Mirá a tu alrededor. Mirá todo. Donde estés. En un sillón, en el trabajo, en el auto, en tu casa. Mirá todo. En la calle, mirá. Mirá lo que hay. Está todo creado. Entonces yo no creo. Estoy en un mundo que ya ha sido creado por otros. Los otros crean, yo no creo. No creo realidad. No creo las cosas. Está creado. Es la ilusión de la creación. Que cuando venimos a donde, a este plano, a este mundo, venimos y aparentemente está creado. Entonces es más difícil conectar con la propia esencia creadora, porque hay una ilusión de creación. Hay una ilusión de los creadores son los otros. Y el creador sos vos. El creador sos vos. Entonces, uno se enfrenta con su vida, que quiere decir su karma, que quiere decir como los resultados de sus decisiones pasadas, y uno dice, nada. Hostias, yo no creé esto. ¿De qué me estás hablando? Y es tu creación. Y es la semilla de esta luna nueva que pongas, va a ser tu creación futura. Pero es necesario que descubras, sin ningún miedo, sin ningún vértigo, buen vértigo puede haber, un poco de miedo puede haber, pero que necesitas crear. Y entonces, en esta luna nueva, nos encontramos con Quirón, que Quirón en Aries es el miedo, el dolor de ser. Porque ser y ser un creador implica muchas cosas. Hay mucha energía cuando creas que empieza a suceder a tu alrededor. Te voy a poner una historia. Una mujer que tiene luna en Aries y que creó una creación de encuentros. No te lo copies porque se va a enojar. Esto no lo tiene que saber nadie salvo vos y yo. Encuentros de magia. Kermés de magia, hecho de manera súper, hiper, mega profesional, en donde entrabas en una nueva realidad y ella había creado que otros entren en esa realidad increíble del mundo de la magia, porque es una persona muy mágica. Y sucedió en un momento que le dijeron, venían productores importantes, le decían, quiero, esto hay que producirlo a nivel nacional, hay que producirlo a nivel internacional, esto hay que llevarlo, esto era un éxito. Se le acercaban y le preguntaban, ¿quién es el creador de esto? Era ella. Ella era la creadora de esos encuentros. Y le preguntaban, ¿quién es el creador de esto? Y ella, no queriendo hacerse, no estando en la disponibilidad energética de hacerse cargo de su propia creación con lo que eso conllevaba, decía, fue ella. Perdón la imitación mala de una voz femenina. Y ella era una amiga. Y la amiga de pronto, bueno, está bien, si dijo eso de mí, me hago cargo, pero hacerse cargo de que somos los creadores y lo que implica crear. Creamos, lo pongo de esta manera, no se me enojen si es más complejo, pero creamos a nuestros hijos, creamos nuestra aparición en nuestro trabajo, es decir, creamos nuestro trabajo, creamos los vínculos que tenemos diariamente, los creamos, los vínculos de nuestra familia. Somos grandes creadores. Ahora, cuando se activa Quirón, se activa el miedo a ser creador, el dolor de ser creador, que para muchos será el dolor a estar en este plano, el dolor a nacer, el dolor de estar vivo. Porque cuesta asumir que estamos vivos. Y de eso se trata el despertar. De eso se trata el despertar. De que asumas tu conciencia y tu capacidad de expansión. El despertar, por lo menos en mis términos, no es el gran despertar de la conciencia, ¿no? Tenía una persona que me decía, que me contaba, no, tal amiga despertó porque se vio y vio que su cuerpo no era exactamente el humano. Y vio otras dimensiones de su ser. ¿Ok? Eso no es despertar. Despertar es asumir que somos seres con conciencia y que esa conciencia está en expansión y que depende de vos. Eso era parte de su proceso. Es una consecuencia de ir despertando. Pero el despertar es asumir que tienes conciencia. Entonces, este eclipse se trata de asumir tu conciencia y fíjate que a tu alrededor están pasando cosas en tu vida que tiene que ver con llevarte un camino, que ese camino es atravesar el dolor, la frustración, la dificultad, el no poder. Todo eso de cuando uno se quiere proponer cosas, o se ha propuesto cosas, y aparece esta energía de Quirón en Aries, de no puedo. Quirón es el sanador herido, es la gran herida que tenemos. Y esta es la energía de ser, de poder, de luchar, de lograr, de Aries, de salir al mundo, de hacerse un lugar, de permitírselo, de explorar, de ser intrépido, corajudo. Esa fuerza, capaz que nos encontramos con esta luna nueva, este eclipse, y decimos, no está a mi alcance. Y yo puedo conectar con la tristeza del sentir de, no está a mi alcance, o no puedo. Lo digo y conecto con tu tristeza. De, no, pero no puedo. No, me excede. Y hay un mundo, que es el mundo Aries Libra, pero los nodos están en Aries Libra, pero el principal, el nodo norte, es Aries. Entonces, es, puedo, y no solo que puedo, sino que necesito recrear vínculos que me ayuden a ir en la dirección que yo quiero. El mundo está poblado de seres que han marcado caminos, que hacen caminos, que están recorriendo caminos. Si vos te das cuenta que querés un camino determinado, es rodearte con esos seres que están en ese camino. Y además de rodearte con todos los seres, todas las personas que querés y que están y que te comparten y que están con vos. Pero, digamos, qué importante poder rodearse. Veo que estoy con tanto fervor que ya casi se me cae la luz que tengo acá, como en la que me está iluminando, ¿no? Además, el micrófono ya lo golpeé por lo menos una vez. Es que es la energía ariana. Que, dicho sea de paso, este comunicador tiene luna y Marte en Aries, así que no me falta, ¿eh? Hay otras que quizás sí, pero esta la tengo y la puedo transmitir. Entonces, quiero que veas una cosa. Te quiero llevar, si nos da el tiempo, y no sé si nos da el tiempo, pero no importa, te quiero llevar por un camino. ¿Qué es? Hay un dispositor del eclipse, es decir, hay un regente de la luna nueva, de Aries, que es Marte. Y ahora la pregunta es, ¿dónde está Marte? Tenemos que indagar a Marte. Para entender esta luna nueva tenemos que indagar a Marte. Marte está en Piscis. En Piscis necesitamos estar conectados para crear. Necesitamos sentir que lo que queremos crear es lo que sentimos, no hacer sin sentir. Necesitamos sentir, es decir, nuestro camino, nuestra misión, nuestro propósito es un sentir. Esto que se está abriendo en este momento implica estar conectados. ¿Con qué? Marte está en conjunción con Saturno en Piscis. Saturno en Piscis, ¿qué significa? 200 millones de cosas, pero ¿qué significa? Que los sueños Piscis, que las fantasías Piscis, que los ideales Piscis se puedan materializar. Entonces, para que tus sueños se puedan materializar, tenés que tener una visión. La visión es la que transporta. Nosotros hacemos de cuenta de que no somos seres con visión, de que no podemos ver el futuro, de que no podemos ir más allá de nosotros. Y eso no es para nada cierto. Tenemos la capacidad de crear nuestra realidad. Y Quirón en Aries nos muestra, no, pero yo no pude, no, pero mirá dónde estoy, no, pero no es posible, no, eso es para otros, no. Tenemos la capacidad, pero para crear la realidad, esta energía de Marte en Piscis es, tenés que ver ese camino, tenés que ver dónde querés estar, tenés que ver la gran película, the big picture, tenés que verte, tenés que saber hacia dónde vas, tenés que saber qué querés lograr, porque ese sueño es el propósito, es el lugar. Sé lo suficientemente ambicioso y soñador para imaginarte en una película tan grandiosa, en donde si estás en esa película, estás, eso sucede en tu vida, sos extremadamente feliz. Entonces, ahora te estoy trayendo el concepto de la ambición. ¿Qué momento para traer el concepto de la ambición y también de la ambición material ahora que estamos teniendo la conjunción, que no me voy a poder extender esto, pero la conjunción de Júpiter-Urano en Tauro, que tiene que ver con aprender a, con aspirar grandes cosas para nuestro bienestar, para la energía Tauro, para habitar esta realidad de la Tierra, que es la energía Tauro? Entonces, estamos con un fuerte llamado del ser que nos dice, olvídate de los traumas, las trabas del pasado y conecta aquí y ahora con tu conciencia. Animate, date cuenta que tenés la capacidad de crear una realidad siempre y cuando sepas lo que estás creando. Por eso la visión, sino la creación de la realidad, que es lo que sucede continuamente, y que esta luna nueva te quiere disparar a salir de una zona cómoda, o mejor dicho, a salir de una zona incómoda, para entrar en una realidad donde seas protagonista, pero para eso tenés que guionarla. Entonces, ¿querés que te dé un consejo? Guionala. Está Saturno en el medio. Saturno odia las improvisaciones. Marte, Saturno odia las improvisaciones. No hay nada en la creación material que sea improvisado. Es decir, hay un plan, hay un proyecto. Incluso cuando Dios se creó, se puso a crear el mundo, no dijo, bueno, voy a hacer lo que salga. Y saliste vos ahí, digamos. En la creación, el de la inteligencia planetaria, cósmica, de este sistema, que en el yoga se lo llaman lila, que es este juego cósmico de experiencias, no hubo azar. Hay un planeamiento en otro nivel de conciencia. Vos necesitás posicionarte en ese otro nivel de conciencia para poder guionar y planear tu realidad, para darte cuenta que esa realidad es la que te motiva. Porque tiene que salir de vos. Y tenemos la energía de Júpiter-Urano en Tauro que están diciendo, podés materializar. Ahora, ¿qué es lo que sucede también? Están pasando muchas cosas a nuestro alrededor. ¿Estamos claros con eso? ¿Es cierto? ¿Te están pasando cosas? ¿Sentís que hay momentos de quiebre? ¿Que hay rupturas? ¿Que algo te está pidiendo un movimiento? Ok. ¿Estamos? ¿Estamos en la misma sintonía? ¿Estás sintiendo que te están pidiendo ese movimiento? Perfecto. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre también? Que Mercurio, el gran conocido por todos, el gran Mercurio, se encuentra en el estado que es conocido por todos, que es retrógrado. En mi interpretación astrológica, Mercurio retrógrado no es dejo de hacer, no hago nada, espero, me quedo ahí a la deriva, viendo lo que acontece alrededor mientras no muevo nada porque quizás falla. No. Gente, estamos con luna nueva en Aries. Aries es falla pero hice. Y si fallé pero hice, no fallé, aprendí. ¿Ok? Entonces, Mercurio retrógrado nos ayuda para darle un poco de espacio a lo que está sucediendo, para tal vez no tener todas las cartas jugadas en este momento y saber todo lo que necesitamos ahora, pero Aries es energía de acción. Aprenderemos después. Nos ayuda a revisar lo que está sucediendo en todo este espacio, en este tiempo. Cuando el 25 de abril Mercurio se ponga directo, tendremos tiempo para empezar a asimilar mejor todo lo que estuvimos viviendo en la temporada de eclipses y dar el estacazo final. Decir, ah, en esta dirección, bien, estoy bien. Bueno, lo intenté y ya entendí. Por ejemplo, alguien que conozco decidió que necesitaba un espacio para atender su llamado al ser y se va a ir junto al mar, se alquiló una casa junto al mar, va a estar un mes. Todavía no sabe, no tiene las definiciones hechas. Estamos con Mercurio retrógrado, estamos sintiendo este llamado, pero fue a hacer su experiencia. Va a dar tiempo a ese encuentro. Entonces, no siempre tenés que jugar, no siempre está bien que juegues con las cartas sobre la mesa. Capaz que no tengas todas las cartas sobre la mesa, pero sabés que, escuchá esto, que hay algo que tal vez haces, y ese algo es el juego del dominó, ¿eh? O sea, una pieza que mueves, esa pieza mueve la siguiente, y esa pieza mueve la siguiente, y todo comenzó ahora. Y la décima pieza es la que dice, la que le da sentido de misión al proceso. No la primera. La primera inicia el movimiento. Esto es muy ariano. La décima pieza que cae de ese dominó, nos da sentido de unidad, sentido de misión, sentido de encaminamiento y agradecemos este momento. Entonces, permitite, porque hay algo que te está aguijoneando y yo lo sé, no me preguntes cómo lo sé, pero lo sé, porque es obvio, soy astrólogo, no, pero lo sé que hay un movimiento que tenés que hacer. Hay algo que te está diciendo, pac, pac, pac, pac, pac, pac. Vamos a hacerlo mejor. Que te está llamando a la puerta. Hay algo que te está llamando a la puerta. ¿Sí? También puede ser hacerme preguntas en el chat. O sea, hay algo que te está llamando a la puerta. Es algo que te está llamando a la puerta. Es algo que te está llamando a la puerta interior. Te dice, hey, hey, hey. Hay un movimiento. Esto es una danza, ¿no? La danza además de los nodos, de Aries Libra. Libra es el momento de receptividad, es el momento de pausa, es el momento de escucha, es el momento de percibir, es el momento de poner nuestros sentidos a jugar, a percibir, a ver el entorno, a ver la armonía. Es el momento de la diplomacia. Y Aries es el momento de la bestia. Es el momento del movimiento, es el momento del avance, es el momento de acciono, después veo. Si uno le pregunta a un ariano, pero ¿sabías que ibas a llegar a ta, ta, ta? No sé, yo me moví, no tenía ganas de hacerlo. O sea, puedes ver un ariano con 1 millón de suscriptores en YouTube y te propusiste tener 1 millón de suscriptores en YouTube. No, lo hice porque tenía ganas de hacerlo. Bueno, ese primer paso. Uno de los youtubers más famosos, si no me equivoco, MrBeast es taurino, que él sí, con la energía taurina, uno ya tenía todas sus ideas de llegar y demás, y la abundancia, pero este es el momento Aries. Nos toca el momento Aries. Y Aries es movete, da el paso, no te quedes quieto, ¿sí? Entonces, lo que te digo, bajando y cerrando la exposición, es que la energía está lista para que vayas, pese a cualquier frustración, cualquier sensación de impotencia, cualquier sensación de falta de capacidad personal, que vayas, lo hagas, lo crees y lo descubras creando y descubras si sos bueno, si no sos bueno, cuánto lo podés usar, cuánto no, pero que des el paso. Porque de eso se trata la vida, de dar los pasos efectivos para conocernos. Nos conocemos en ese movimiento. Si no, nos apagamos, nos desconocemos. Y en un eclipse de luna nueva, en donde el sol se apaga una parte de nuestra identidad para que aflore otra parte de nuestra identidad. Y esa parte de tu identidad está gritando, está diciendo, ¡ah! ¡Ah! ¡Quiero salir! Y que salga. Es, en términos muy livianos, pese a que la vida pueda ser muy pesada, pero es el juego de la vida. El juego de la vida. El juego del movimiento. El juego de yo desencadeno mi karma. Yo me muevo y los resultados van en consonancia de lo que me moví. Entonces, querés tomar una decisión nueva, querés hacer un cambio provechoso, sentís que hay algo en tu vida que se agotó, bueno, que se te agotó, sigue vivo, sigue activo, está ahí. Te va a dar lástima dejar algo bueno, pero sentís que llegó tu momento y andá. Veo que están escribiendo un montón de cosas, deben ser un montón de cosas hermosas. Estoy totalmente concentrado para transmitirte que sentilo, movete, accionalo. Es momento de turbulencias internas. Es como si se va a activar una parte de nuestro ser que no es atractiva, una parte de nuestra identidad que no es consciente, va a ser algo desconocido. Va a ser algo de transitar algo que es nuevo, pero ese es el llamado del ser. Así, para vos sea un camino nuevo, o un camino nuevo dentro de algo ya conocido, pero que es nuevo, transitarlo es lo que te ensancha, es lo que hace que tenga sentido. Y no hay nada más lindo. Te lo digo yo que soy muy plutoniano y tengo muchas transformaciones, que descubrir partes nuevas de tu identidad. Llegar a lugares donde uno después dice, ¡hey! Llegué hasta acá. ¿Y cómo llegué hasta acá? Es que me moví. Es que no hay otra ciencia. Entonces estamos con la ciencia del movimiento. Entonces te pido simplemente que escuches, como cuando uno escucha en una orquesta los graves del contrabajo o del bajo, que uno no está acostumbrado a oír esos sonidos graves, uno siempre escucha la voz y la guitarra y el saxo y la flauta. Escuches a oír ese llamado más profundo, más grave, que es el llamado del ser. Porque los eclipses, a diferencia de los astrólogos de la antigüedad, donde veían catástrofes por doquier que están, lo vemos como un sismo del alma. Un sismo que te mueve por completo. Y el alma sale. Justo alguien dice, vomite, lo sacas. El alma quiere salir. Hay algo que quiere salir, que quiere aflorar. Así que veo acá esto, sí, con ganas. Siento una necesidad de tomar acción, dice Lorena. Y a muchos de mi entorno siento que les sucede lo mismo. Es que... Y ahí justo lo aparece. Muy bien. Entonces, permitite eso. Permitite que ese momento de la acción surja. Permitite que ese momento nazca. Porque estamos en eso. El punto es, cuando no estamos con la astrología como guía, lo dejamos pasar. Y quizás estás padeciendo algo que el moverte ahora no te va a salir, no se va a sacar de ese padecimiento, ¿ok? Pero ese padecimiento es lo que te lleva a ese movimiento. Para que eventualmente ese padecimiento, gracias a ese padecimiento, dejemos de padecer. Pero ese padecimiento es lo que te lleva a ese movimiento. Ese padecimiento tiene un tanto sentido que uno, si no le buscara encontrar sentido a las cosas que aparentemente no tienen sentido, uno sufriría y lo dejaría, ¿sí? Dejaría su momento. No accionaría. Entonces, les agradezco mucho, aquí y bueno, te dejo Lau para que pases el video que hay que pasar. Mil gracias, Pablo. Aquí Laura en voz en off con todos vosotros también para compartir un poquito de este eclipse. Gracias a todas las gentes y a todas las personas que están comentando en directo. Ahora vamos a por las preguntas en un segundito, pero vamos a ver un vídeo informativo antes. En Mindalia Radio no solo escuchas, te transformas. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo, donde cada mensaje va directamente a tu corazón y con canciones que tienen que ver siempre contigo. Entra en mindaliaradio.com, sube el volumen de tu corazón y entra en una nueva onda, vibrando con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Pues seguimos en riguroso directo hablando de este eclipse que está teniendo lugar ya en el día de hoy. Y bueno, Pablo, ahora sí vamos a responder preguntas de la comunidad en directo. Y comienzo con la primera. Hablamos de eclipse y de relaciones. Desde México nos escribe Homero y nos dice, por lo que entiendo, hay luna nueva. Si una relación de pareja se terminó hace 45 días, ¿entonces la energía compartida entre la pareja ya se terminó con el ciclo? Bien. Lo importante es darse cuenta que en este momento es un momento de comprensión de ese cierre. Es decir, si, ya sea que hayas iniciado o hayas terminado un ciclo, es darte cuenta de las necesidades tuyas actuales. No pensar tanto de vuelve o no vuelve más, es como ¿qué cambió? ¿Qué es lo que te gustaría ahora? Digamos, en todo este menjunje, toda esta fuerte energía del eje Libra-Aries es como, ¿qué me convoca ahora? ¿Qué tipo de relación me convoca? Si algo volviera, no importa si se cerró definitivamente, si volviera, ¿cuáles serían mis propuestas? ¿Cuáles serían mis acuerdos? ¿Cuáles son mis intereses? ¿De qué manera quiero ingresar? Que antes tal vez no lo tenía tan claro. Entonces, como les digo, al tener claro la identidad, el deseo personal, uno también empieza a tener un poco más claro, de a poco, porque lo vincular es siempre un tema muy complejo. Pero te ayuda a determinar qué es lo que querés. Entonces, sí, es muy posible que en eclipses haya cierres definitivos. Que haya dudas, se sopese, pero es muy posible que haya cierres definitivos. Pero si algo se retoma con nuevos acuerdos. Eso es un poco lo que te digo. No, estate abierto, abierta a poder crear nuevos acuerdos y a poder guionarlos vos. Poder guionar. ¿Qué relación querés? Poder proponer. En Aries no estamos pasivos. Proponemos. Después viene la contrapropuesta. Porque así es la vida. Así es el eje Aries Libra. Uno propone, el otro recibe, pero después el otro propone. Pero si sos una persona que no es de las que suele proponer, anímate a proponer. ¿Sí? Muy bien, pues ahí vamos con la segunda preguntita de la tarde. Nos escribe María en Argentina y nos dice: tengo cita para cerrar un contrato por alquiler de gabinete y empezar una actividad propia de reflexología y masajes. ¿Es propicio o lo suspendo a mañana? Mira, yo en ese sentido voy un poco a contramano de la vida y del mundo, porque, bueno, soy acuariano, los acuarianos siempre hacemos las cosas al revés que todos. No necesariamente con éxito, pero así lo somos. Y es, yo no busco que la astrología interfiera en la vida, que la astrología explique y nos dé sentido a la vida, pero que no interfiera demasiado. Es decir, si hay un contrato para hoy, ya está pautado y demás, mi primer esbozo es, claro, sí, es un momento además muy conectado con momento de lo que es la luna nueva. En general, que es momento de comienzos. Entonces, yo siento que va a estar cargado de este comienzo, y cargado de este comienzo, para vos, para tu consulta, va a estar cargado de energía quironiana, es decir, que vas a ayudar a que mucha gente esté mejor, vas a poder destrabar problemas y dolores de mucha gente, y vas a actuar, vas a ser un operador de Quirón, ¿sí? En este plano, vas a ayudar a sanar a mucha gente con tus terapias, así que para mí es un momento que es muy simbólico, poder que tenga toda esta fuerza, digamos, es decir, va a tener que ya te lo digo, que tiene un potencial de crecimiento extraordinario. Abrí el gabinete, el día de mañana vas a tener gente trabajando con vos. Pues una última preguntita, Pablo, vamos con Manola Medina y nos dice: ¿qué hay de cierto de lo que está pasando en el CERN? Perdón que para el agua, ayúdame, ¿qué es el CERN? Pues yo tampoco sabría decirte al respecto, no sé si Manola quiere aclararnos algo. La verdad es que no tengo conocimiento sobre ello, vamos a ver si nos va. Es algo científico, no, yo realmente estoy vivo en mi mundo interno, ¿no? Estaba mirando ahí brevemente, pero... Bueno, entonces... Vamos entonces a por una preguntita más. No podemos ser, evidentemente, especialistas en todos los campos, ¿no? Vamos a por algo más. Aquí. Nos vamos entonces con Marta Patricia, que desde Nicaragua nos dice que es Libra y que cómo sabe qué efecto tiene este eclipse, cómo puede aprovecharlo. Bueno, voy a contar la respuesta para todos. Yo sé que es lindo, obviamente, poder mencionar para un signo específico, pero como no nos da el tiempo, es ¿qué es lo que te está sucediendo? ¿Qué es lo que te estuvo sucediendo en estas semanas? ¿Sí? ¿Qué te pasó en vínculos y qué te pasó en actividades personales? ¿Qué se estuvo moviendo? Y a veces es muy notable ciertos movimientos, hay a veces enfermedades, hay a veces gente que nos propone cosas... O conocimos a alguien nuevo, o hubo alguna disfuncionalidad con alguien cercano. Eso también es común, que haya una desconexión con alguien cercano, y entonces es aprender a interpretar. ¿Cómo interpretamos? Bueno, lo que te está sucediendo en temporada de eclipses tiene que ver con un movimiento que se está dando en el nivel primero inconsciente, pero puedes ser consciente de eso que se está dando en el nivel inconsciente. Es decir, puedes prestar atención a eso que está sucediendo en tu vida y darte cuenta que eso es información de eclipse, información vincular e información de movimiento. Veo personas que me han contado en consultas astrológicas, por ejemplo, que con personas cercanas de toda la vida se está dando un alejamiento, por ejemplo. Y es porque hay un movimiento distinto, porque necesitas también abrirte a otros, a conocer a otras personas. Entonces, digamos, te podría decir que Libra, esta energía cayéndote en tu casa también de las relaciones, y hay un momento proactivo para salir y para conocer gente y todo demás, pero quiero que entiendan que los eclipses nos mueven a todos, y que entiendas que ese movimiento que te está ocurriendo es movimiento de eclipse. Lo que sea, y uno piensa, no, pero este de pronto recibió un ascenso impresionante en un trabajo, y yo no veo nada así de grotesco, de grande, de visible, Pero fíjate el movimiento que está sucediendo. Todo lo que está sucediendo desde marzo hasta ahora es información de eclipse. Es información de inconsciente que quiere surgir, que quiere salir a la conciencia. Hay un llamado, hay algo que está tocándote la puerta. Entonces, no sé ya si sos Libra, si sos Capricornio, si sos Piscis o cualquiera de los 12 signos, date cuenta que en este momento estamos siendo convocados y que están sucediendo cosas en nuestros vínculos y cosas en nuestras actividades para que iniciemos, para que demos un paso que nos costaba dar. ¿Sí? Así que con esa información, por lo menos general, espero que te sea de utilidad. Y por lo menos de mi parte, agradecerles a todos ustedes con toda su hermosa energía presentes en este vivo, en una nueva oportunidad, en este canal de conciencia hermoso, que espero que para ustedes sea, bueno, un bucear con muy geminiano, en muchísima información. Para mí, Mindalia Televisión es un lugar increíblemente geminiano y pisciano, en donde uno bucea en aguas para darle nuevo sentido a lo que hace, y acá estamos, para darle sentido a este momento, al único momento importante en la vida, que es ahora. Es decir, este eclipse es lo más importante de toda nuestra vida, y espero haberte ayudado no solo a transitarlo, sino a animarte a subirte al caballo del eclipse y a domarlo, y que sea un resultado positivo para vos en la vida. Así que muchas gracias a Mindalia por convocarme y a ustedes por estar ahí, porque fue un momento hermoso para mí.